En movimiento. En movimiento. Derribando estructuras. Soy libre, te quieres mover. Va a poder comer. Va a poder mirar. Va a poder llorar. En movimiento. Revolución en el aire. En América y el hombre digno sean. América y el hombre. FM 99.7, Che Barracas. América y el hombre digno sean. América y el hombre. América y el hombre digno sean. América y el hombre. Vamos a poner un poco románticos. ¿Quién no sufrió por amor? Que levante la mano. Buen día, queridos vecinos de la 2124. Otro día más con muchas noticias y en otro programa más de En Movimiento. ¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos compañeros? Hola, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, acá Matías habla. Bueno, como siempre vamos a tener una mañana llena de noticias, acá nos acompaña, bueno, el compañero Juan Ignacio también, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, queridos compañeros, queridos oyentes, a ustedes que están todos los días compartiendo con nosotros este espacio. Les comentamos, estamos en la 99.7 FM, claro que sí, Che Barracas, por supuesto, en el aire, haciendo radio en el barrio, en movimiento como todos los días. Muy buenos días, queridos compañeros, ¿cómo les va? Buen día a todos. Les recordamos nuestras vías de comunicación. Estamos en Callasta 3370. El teléfono es 4301-9917. Facebook Che Barracas. Twitter arroba Che Barracas. Correo fmchebarracas@gmail.com. Blog chebarracas.blogspot.com.ar. Bueno, empezamos con las noticias o vamos a una cortina musical y en el próximo bloque ampliamos todo. Muy bien. Y nos vamos a poner un poco románticos. ¿Quién no sufrió por amor? Que levante la mano. Y como dice Dani, deja de llorar por mí, que no lo merezco. Es verdad que fui con otra mujer ayer a ver el concierto. Y la palma, la palma, la palma arriba y arriba. Para todos los luz, deja de llorar. Para mi niña la presidenta. Y las manitos arriba. Y quiero ver las palmas de los solteros, todas las palmitas de los solteros bien arriba esta noche. Y las palmas arriba. ¡Llévalo! Deja de llorar. Deja de llorar por mí, que no lo merezco. Sé que hice mal, si no comprendí tu amor, ahora me arrepiento. Basta de llorar, déjame secar tus lágrimas con mi pañuelo. ¿Cómo iba yo a saber que era verdadero amor cuando me dijiste adiós con aquel te quiero? ¿Cómo iba yo a saber? Podía suceder que de mí te enamoraras por primera vez. solo quiero tu vida, un juguete y nada más. Pero estoy tan seguro, no creo equivocarme, que de mi amor sincero jamás me olvidarás. Si el destino te puso en mi camino, porque tú lo quieres cambiar. Si la vida siempre tuvo esas cosas, el amarse no es un beso y nada más, nada más. Y las manitos de Dios, por la cuartera mandando, ella le dejó, las manitos arriba. Yo sé que en otros brazos no encontrarás lo mismo, y al pensar en mi cariño llorando volverás. Si el destino te puso en mi camino, ¿por qué tú no quieres cambiar? Si la vida siempre tuvo esas cosas, el amarse no es un beso y nada más, nada más. Yo sé que andas diciendo, estoy equivocado, que solo quiero tu vida, un juguete y nada más. Pero estoy tan seguro, no creo equivocarme, que de mi amor sincero jamás te olvidarás. Si el destino te puso en mi camino, ¿por qué tú no quieres cambiar? Si la vida siempre tuvo esas cosas, el amarse no es un beso y nada más, nada más. Y las puertas arriba y arriba, y quiero conocerlo para sentir la energía para el alma, para el infierno y el cielo. Para Sergio también le mando un beso también grande. Para ti, para que te quiero muy bien, que te casa de los besos. Y las manitos arriba, a ver, bueno, se la voló, y los palos esta noche, al lado del partido de gracias el aguante de siempre, a toda la gente de Quiero los Carlos, preciosa la bandera color fucsia, la señora Miretti, gracias por el aguante a los Carlos, que dile que tenemos verano para esta noche. Qué triste es saber que todo terminó. Qué triste es decirle un amor adiós. Si tú me comprendieras, no te irías de mí. Lo que yo más quería es que fueras feliz. Mañana, mañana ya será un día muy triste, porque tú te irás y no volverás ya jamás a mi lado. Mañana, mañana ya será un día muy triste, porque el sueño de amor que vivíamos tú y yo ahora se ha despertado. Y las palmas, especialmente la gente, los que están en el fondo también, para Janel especialmente, para Marisa también un beso enorme. Y las manitos arriba, que desde el Racing del Sonidor de San Martín, también para San Isidro, presente acá en Fantástico esta noche. Ya no quiero pedirte que te quedes más, ni quiero preguntarte para dónde vas. Yo sé que tú has venido a decirme adiós, que tengas buena suerte hasta nunca más. Mañana, mañana ya será un día muy triste, Y seguimos, queridos compañeros, en la 99.7, claro que sí, Che Barracas, en movimiento, en el aire, por supuesto, haciendo radio. Les comento, estamos en Callasta 3370 y podés comunicarte al teléfono 4301-9917 y también estamos en Facebook, Che Barracas, Twitter, arroba Che Barracas, correo fmchebarracas@gmail.com y en blog chebarracas.blogspot.com.ar. Y hoy con variadas noticias, queridos compañeros, y bueno, tenemos alguna movida. Anticipamos el paro bancario para el día viernes, paro de maestros estatales y hospitales de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, hoy una movida que nos convocan hasta a las 6 de la tarde, ¿no, querido Matute? En la casa de la provincia de Neuquén. Comentanos un poquito. Sí, esta es una marcha que es por el docente que ya en 2007 falleció, bueno, fue asesinado por la policía. Pues Carlos Fuente Alba, y bueno, esto fue en la provincia de Neuquén, entre, digamos, en una manifestación y demás, donde la policía empezó a tirar y bueno, fue asesinado por la espalda también. Así que bueno, hoy iba a estar la movilización esa, que bueno, también ayer, junto con el paro de 48 horas de maestros. Y si estamos verdaderamente en una crisis económica, esto de los aumentos de tarifas y demás, y un aspecto de la realidad totalmente distinta a la realidad que ve el presidente de la Nación y nuestros funcionarios, hoy nos levantamos con la noticia, además de todas las circunstancias en las que estamos pasando y lo paro y demás, donde diputados y senadores piden un aumento de sueldo. Evidentemente, si ellos no pueden vivir con 200.000 pesos mensuales o 180 lucas mensuales, más el viático, más los pasajes, que ahí está la puja entre Lilita Carrió y el presidente de la Nación acerca del canje de los viajes, ¿qué hacemos nosotros, que estamos en unas circunstancias absolutamente distintas? Esto, querido compañero, queridos vecinos, es una gran vergüenza, porque con lo que vienen haciendo desde que hicieron la reforma jubilatoria a nuestros jubilados, me incluyo, yo soy una de ellas, cobrando lo mínimo, lo que siguen haciendo con, en este momento, con que le piden al personal del Estado que acepten un retiro voluntario, es otra gran vergüenza. Esta gente, nuestros legisladores que supuestamente están para cuidar nuestros intereses, se quieren aumentar la dieta. La verdad que es algo sin palabras, eso es lo que pienso, ¿no es así, queridos compañeros? Es así, Mabel, es así, por eso digo que hay una realidad y varios aspectos de esa realidad, y de acuerdo al lugar en el que nos encontremos, cada uno lo vivimos de una manera absolutamente distinta. Por eso quiero decirte a vos que por primera vez nos sintonizás en la FM 99.7, que te acerques, que estamos en Capital Federal, estamos en Barracas, estamos en Constitución, estamos en La Boca, estamos en Avellaneda. Quiero decirte que tenés el brazo de un hermano, de un compañero, y que la lucha sigue en las calles, que la lucha es la de todos los días, con la posibilidad de lograr un mejor futuro. Pero bueno, seguimos luchando. Acordate, hoy hay una movilización, tiene que ver con Carlos Fuente Alba, sí. Tal cual, tal cual. Compañero docente, ¿no? Sí, acá tengo justo un poema escrito por él. Bueno, él está en su lucha, ¿no?, diaria por un mejor pasar de los maestros. Se llama Creo. Hay un camino para cada ser humano. No somos todos iguales. Hay que transitarlo con mucha confianza y respetando el camino del que está al lado, sin egoísmo, humildemente, sencillamente hacer. O no hacer, pero enfrentarlo todo. Analizándolo, escuchando, criticando, pero estar. Ser uno, pisar la tierra de nuestro camino. Saborearla, catarla, beberla, chuparle el tuétano a la vida. Sin miedo, sin egoísmo, no pensar si salir bien o mal, hacerlo, después vemos. Así que nada, para recordarlo a él, bueno, vamos a estar hoy en la movilización a las 6 de la tarde, a 11 años de su fallecimiento, va, en realidad, de su asesinato. Sí, no me salía la palabra. Nada, vamos a dar apoyo para que sea justicia. Bueno, como igualmente también, obviamente, en la provincia de Neuquén también se movilizaron se están haciendo la movilización también por los años, ¿no? Por los 11 años. Y sí, queridos compañeros, lamentablemente, vuelvo a repetir en este aspecto de la realidad en la que nos encontramos nosotros ante la violencia institucional, porque aparentemente y parece ser que es la única manera de frenar la lucha que tenemos nosotros los laburantes, los trabajadores de la salud, los trabajadores de la educación, porque un país que no apuesta a la educación y a la salud es un país que está mirando para otro lado, hacia el norte, seguramente como ocurre con el presidente Macri, donde él cree que somos todos altos y ojos azules y que somos europeos, y no, esto no es cierto. Lamentablemente para él no es cierto. Y noticias y comentarios absolutamente absurdos como la de nuestra diputada nacional Carrió, que dice que dejó de comer salmón para comer mortadela, por Dios, mis queridos compañeros. Entonces te invito a que puedas participar con nosotros en esta lucha y te necesitamos. Acordate, estamos en Callasta 3370, comunicate a los teléfonos 4301-9917 a los otros medios de comunicación. ¿Sí, Mabel? Sí, es una gran vergüenza recordar todo esto, queridos vecinos y compañeros. Ayer ya me estaba acordando, se cumplieron 8 meses de la muerte, el asesinato, no la muerte natural, de nuestro querido Santiago Maldonado, donde sigue diciendo nuestras autoridades que él se murió porque fue al río y se le bajó la temperatura. En fin, ese ciudadano, ese compañero, ese hombre fue forzado a ir a ese río por nuestra gendarmería, cuando todavía la ministra sigue diciendo que está bien los que están haciendo los gendarmes. En fin, no olvidemos que como Santiago Maldonado, como bien el compañero y docente Fuente Alba, como el compañero Darío Santillán y Maximiliano Cotequi, como el compañero del Partido Obrero, que en este momento no me acuerdo el nombre, pero que también fue asesinado. Mariano Ferreira, en fin, tenemos un montón de jóvenes, de hombres, militantes o no, que son seres humanos ante todo, y que no puede este gobierno de cuarta, y oféndase el que se quiera ofender, ponernos encima las trabas que nos ponen, los pies que nos ponen, diciendo que todo es en pos de cuidar a nuestros ciudadanos, cuando lo que hacen es matar a nuestros ciudadanos. Y seguimos, queridos compañeros, claro que sí, en movimiento, en el aire, por supuesto, en el barrio, haciendo radio. Vamos a una tanda y enseguida volvemos. Si de esa manera uno no se da ni cuenta, el verde reverdece y el guamachito florece y la soga se revienta. Cuando el amor llega así de esa manera, uno no se da ni cuenta. Y el guamachito florece y la soga se revienta. Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se han dado cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan la rienda, es caballo despojado. Y si una pugna la sana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana y no le hace caso a falseta, y no lo merece freno, ni lo para un pasarrienda. Culpa. Quererse no tiene horario,

corazón. Y como eres un manantial de amor, ven para beber un poco de ti. Y como eres un manantial de amor, ven para beber un poco de ti. Qué lindo es saber que eres buena, y con la camelia, una rosa, un clavel, yo te puedo comparar. Qué bello es saber que por dentro eres tan hermosa, así como por fuera se te puede mirar. Y seguimos, queridos compañeros, en la 99.7, en movimiento, por supuesto, en el aire, en el barrio. Bueno, después de esta tanda musical, donde queremos poner buena onda, a pesar de las noticias que hemos dado, a pesar de este aspecto de la realidad tan diferente que vemos los funcionarios, nuestros gobernantes y nosotros, que estamos de este lado de la vereda, como digo yo. Y bueno, también te invitamos a diferentes lugares que tenemos nosotros, como Frente Popular Darío Santillán, te vuelvo a repetir, La Boca, Avellaneda, Constitución, y aquí en Barracas. También tenemos Merendero. Sí, Mabel, contanos de qué se trata. A ver, aparte de estar nosotros acá en Callasta 3370, tenemos dos merenderos más. Un segundito, por favor. Uno que lo tenemos en el Club Popular Darío Santillán, Casa Popular, que está en Manzana 24, Casa 98, eso es cerca de la iglesia La Cacupé, queridos vecinos, y tenemos también el Club Popular El Dari, en Manzana 10, Casa... Perdón, no, Manzana 10, también Casa 98. Ahí es donde pueden ir nuestros niños a tomar la leche. Y en el Club El Dari también hay un equipo de compañeros docentes que le brindan apoyo escolar a nuestros niños y niñas del barrio. Claro que sí, Mabel, también tenemos, si querés terminar tu secundaria, el bachi, como decimos nosotros, aquí en Barracas, también en Constitución, si querés terminar la primaria. También tenemos lo que llamamos productivo, la posibilidad de trabajar en esta economía popular que se está abriendo, con la posibilidad, vuelvo a repetir, porque uno lo que necesita es ser útil, y en estas circunstancias es importante compartir con los compañeros esto de lo que estamos hablando. Y seguimos con más noticias. Sí, Matías, contanos. Bueno, acá quería leer una noticia que nos pasó un compañero, que es bueno, el resumen gremial y social, que el gobierno oficializó el plan de retiro voluntario para estatales. Bueno, tira que refuerza la alianza del gobierno con los gordos y bloquea. Perdón. Y seguimos. Comunicate al 301-9917 por Facebook, Che Barracas. Como estaba comentando nuestro querido compañero Juan Ignacio, comunicate al 4301-9917 o a nuestro Facebook, Che Barracas, o a nuestro Twitter, Che Barracas, o a nuestro correo, chebarracas.hotmail.com. A nuestro blog Che Barracas. Queridos compañeros, hay algo que me olvidé de comentarles, que aparte de la secundaria, que tenemos bachilleratos populares, también trabajamos con el PAEVIP, que si usted, querido vecina, querido vecino, tiene de 17 a 99 años y quiere o no pudo terminar su primario, acá, lunes, martes, jueves y viernes, funciona el primario para adultos, también con títulos oficiales. Sí. Matías, comentabas acaso del retiro del retiro voluntario con respecto a estatales. Sí, coméntanos, Matías. Bueno. Perdón, tengo entendido, Matías, ahora te voy a dar paso, que el gobierno, entre las incoherencias que hace, está tratando de que el personal de planta efectiva de la ciudad deje su puesto de trabajo, pero no lo echan, no le pagan una indemnización, les piden que se retiren voluntariamente. Claro, tal cual, contanos, los retiro voluntarios. Contanos un poquito. Y tiene que ver con el achique del Estado. Es decir, cuando ellos dicen que hay déficit estatal, dicen que el Estado está gastando más de lo debido, obviamente, y achicar el Estado significa eso, significa el echar, de alguna manera, vamos al punto real, a los empleados estatales. Esto ha ocurrido a lo largo de estos gobiernos neoliberales. Si nos remontamos a década del 60, 70, ¿no? Con cada gobierno de turno, más que estos gobiernos han sido más que nada dictaduras militares, ha ocurrido eso, el achicamiento del Estado, congelamiento de sueldos, la apertura a la economía mundial, significa venir que vengan empresas extranjeras o transnacionales a un menor costo, mayor rentabilidad, donde la mano de obra sea barata, aunque hoy existe la bicicleta financiera y los capitales extranjeros que están viniendo, que Macri augura como que el camino está hecho y que de repente lo peor ya pasó, lo que vienen es a la bicicleta financiera, a este sistema financiero donde nosotros lo que menos tenemos no podemos ni siquiera aportar ni ganar, no tenemos absolutamente más que la esperanza de que se abran fuentes de trabajo, y de eso se trata, mi querido presidente, de que nosotros apostamos a la salud y el trabajo, y de eso es lo que apuesta el Frente Darío Popular Darío Santillán, a la posibilidad de esta economía popular abierta, la posibilidad del productivo, la posibilidad de crecer, de sentirte útil, porque es real, el trabajo dignifica. Y la posibilidad, mi querido presidente, de estudiar, aunque con este pretexto de terminar los estudios nos quieren quitar esto que nosotros medianamente nos sirve, que tiene que ver con los planes sociales, con la posibilidad de las cooperativas, que bueno, que nos ayuda enormemente y nos permite seguir sobreviviendo y seguir caminando, con la esperanza de, bueno, de tal vez cambiar un poquito este camino y llegar a un mejor futuro. ¿Sí, Matías? Decime. Sí, tal cual, así como quieren quitar los planes, bueno, lo que decimos, el tema de la educación también, como que los bachilleratos que nosotros tenemos también los quieren quitar, y bueno, supuestamente es para una mejora cuando en realidad nos están tirando todo para atrás, digamos. O sea, con el plan Haciendo Futuro y demás, que quieren quitar, bueno, lo que ya siempre mencionamos, ellas hacen y Argentina Trabaja, que son con lo que nosotros nos mantenemos cada día, ¿no? Y abrimos nuevos talleres y demás para seguir trabajando. Tal cual, tal cual. Y de esta realidad, ayer estaba escuchando un poquito con esto de los abusos sexuales infantiles en los diferentes clubes, en donde hoy se destapa la olla de que famosos, gente de la farándula, de repente jueces, abogados, que participaron en esta red de prostitución, sea como clientes o sea como que regenteaban, ¿no? Y yo digo, claro, y se hablaba de un operativo del servicio de inteligencia, de la EXID y demás, y digo, si todo eso es real, ¿Qué nos pasa a nosotros frente a la justicia, entre comillas, ¿no? Yo me pregunto, ¿la justicia para nosotros existe? Porque si de repente nosotros hacemos una denuncia sobre cualquier hecho delictivo, hay una violencia institucional instalada donde el gobierno lo utiliza políticamente, digo, después de escuchar a gente realmente con cierto poder adquisitivo, digo, para nosotros, ¿qué nos depara la vida cotidiana con respecto a la justicia, a la posibilidad de laburo, al salir todos los días a las 4:30 de la mañana a tomar el bondi para ir a trabajar, queridos compañeros? Digamos, estamos absolutamente desprotegidos. Tal cual, está muy manipulado, digamos, el tema de la justicia con el poder, ¿no? Porque obviamente el que menos tiene siempre nos hemos, digamos, abajo de todo, cuando el que tiene poder te das cuenta en las cosas que están metidas y sin embargo siempre salen con las manos limpias, ¿no? Pero además hablan de marginales, hay un estereotipo que ellos identifican como los supuestos delincuentes y nos encontramos con un personaje, sea del espectáculo, sea político, sea de la justicia, que pedofilia, ¿no? Un delito, creo que aberrante, que no lo aceptamos en la sociedad. Y esa gente que de repente nos quiere educar a nosotros, pretende educarnos y mostrarnos una forma de vida engañosa y mentirosa, nos está diciendo a nosotros cómo vivir. Y nos está diciendo a nosotros cómo debemos conducirnos, que nos quieren educar y generan todo esto que no. Yo digo, ¿quiénes son los marginales o los inadaptados sociales? Sí. aparte que los medios siempre nos van a mostrar a la clase más baja como delincuente y demás, como muestran esas cosas, o como vemos también los casos, digamos, que apoyan a las instituciones mientras que están matando a gente por la espalda y no muestran, digamos, lo que están robando realmente, que son los que nos están robando cada día, que, bueno, nosotros lo vemos todos los días con el aumento ahora de nuevo, el lunes aumentó 10% más el transporte, es otra forma que digamos que de hecho es peor porque nosotros como que nos hemos obligado a usarlo, o sea, el aumento de los impuestos de la luz, o sea, del transporte, que vos, o sea, no te queda otra que ir a si tenés que ir a trabajar, lo tenés que usar igual, el impuesto, si no pagás, te quedas sin gas, sin luz, entonces también por ese caso, ¿no? Claro, y ahí está la lucha, querido compañero, y te convocamos, paro de docentes, marchas, paro bancario el viernes, SUTEBA, que con este famoso 15% de techo que la gobernadora Vidal nos quiere imponer, porque de repente pareciera ser que la inflación no existe y no supera el 15%, lo cual es una mentira, y en lo cotidiano nosotros nos damos cuenta que la realidad es otra. Pero bueno, seguimos, te comento, estamos en la 99.7, claro que sí, mi amigo, mi compañero en el aire, por supuesto en el barrio haciendo radio, y estamos en movimiento en Callasta 3370, y comunicate, participá con nosotros, a vos que por primera vez te sintonizás, 4301-9917. Estamos también por Facebook Che Barracas, Twitter arroba Che Barracas, por correo fmchebarracas@gmail.com y blog chebarracas.blogspot.com.ar. Vamos a una tanda y volvemos, gracias. Suavemente bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suave, bésame, bésame, suave, bésame otra vez. Suave, yo quiero sentir tus labios suave, besándome otra vez. Suave, besa, besa, suave, bésame un poquito. Suave, besa, besa, besa, besa, suave, bésame otro ratito. Suave. Reina, echando pa' acá. Cuando tú me besas, me siento en el aire. Por eso cuando te veo, comienzo a besarte. Y si te despegas, yo me despierto de ese rico sueño que me dan tus besos. Suavemente bésame, yo quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, ese coro, bésame, es la cosa. Yo quiero sentir tus labios besándome otra vez. Bésame suavecito, sin prisa y con calma. Dame un beso bien profundo que me llegue al alma. Dame un beso más que en mi boca cabe. Dame un beso despacito, dame un beso suave, suavemente. Bésame, que yo quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, ese coro, bésame, es la cosa. Yo quiero sentir tus labios besándome otra vez. Secreto, suave, lo beso y beso, suave, y no lo encuentro, suave, un beso suave, suave, es lo que anhelo, suave, un beso tuyo, suave, es lo que quiero, suave, dámelo. besame otra vez, suave. Yo quiero sentir tus labios, suave. Besándome suavemente, tiernamente, suave. Cariñosamente, dulcemente. Bésame mucho, sin prisa, suave. Y con calma. Dame un beso hondo que me llegue al alma. Acércate, acércate, suave. No tengas miedo, suave. Solamente yo te digo, suave. Una cosa quiero, suave. Bésame. Y seguimos en el aire, claro que sí, en el barrio, haciendo radio, en la 99.7 Che Barracas, por supuesto, en movimiento. Y te invitamos a vos, mi hermano, mi hermana, mi compañero, a vos que por primera vez sintonizás la radio, a vos que nos seguís todos los días. Y por eso esta música, para levantar el ánimo, porque a pesar de todo, seguimos caminando, seguimos luchando, estamos en Callasta 3370, pero también estamos en diferentes locales. Estamos en Constitución, La Boca, Barracas, Avellaneda, claro, sumate, acercate a nuestra lucha, que es tu lucha. Estamos también estudiando, por supuesto, y trabajando. Estudiando tenés la posibilidad de terminar el bachillerato, tenés la posibilidad de terminar la primaria, tenés la posibilidad de aprender herrería, tenés la posibilidad de participar con nosotros en diferentes productivos. También estamos en las vías de comunicación, si querés, en el 4301-9917, en Facebook, Che Barracas, en Twitter, arroba Che Barracas, en correo FM, chebarracas@gmail.com, o blog Che Barracas. blogspot.com.ar. Y claro, Mabel, creo que ha sido todo por hoy. Sí, yo quería decirle a todos mis compañeros, a todos mis vecinos, que aparte de escucharnos y comunicarse con nosotros, con toda esta gran problemática que se presenta a diario, con este gobernarte de turno que tenemos, no bajen los brazos, manifiéstense. Si no se acercan a nosotros como movimiento, únanse entre vecinos, no se queden en casa esperando que este gobierno de turno nos solucione los problemas, porque no los está solucionando, queridos vecinos, los está aumentando. Por mi parte me despido, le dejo a mis compañeros que se despidan, que terminen bien este miércoles, hasta mañana y en movimiento. Sí, igualmente antes de irnos, quería avisar que en este momento se está llevando a cabo un siluetazo en homenaje a Mica García. Esto es frente al Instituto de la Mujer. Para recordar, Micaela era oriunda de Concepción del Uruguay, era estudiante de Educación Física y había sido vista por última vez con vida cuando salía de un boliche en Gualeguay. El 1 de abril del 2017 fue encontrada asesinada una semana después, sería el 8 de abril, o sea, sí, a la semana, en un descampado en las afueras de esa ciudad. Por el hecho fueron apresados Sebastián Warner, quien confesó haber violado a la joven, y Néstor Pavón, quien se declaró inocente y dijo que lo único que hizo fue prestarle el auto a Warner, pero según Warner también violó y fue quien ahorcó a Micaela García. Bueno, por el momento está todo así, ahora se está haciendo un siluetazo. También, bueno, quería recordarles que también hizo un año de la muerte de Fuyes ayer. Que nada, seguimos con los femicidios y tenemos que también luchar contra eso, ¿no? Bueno. Y hacer una reflexión, una autocrítica, que nos pasa a nosotros como sociedad, más allá de todo. ¿Hasta dónde la violencia institucional, hasta dónde nosotros realmente como sociedad no tratamos de tener un cambio, ¿no? Independientemente del cambio que propone el presidente? Por mí será todo hasta hoy, que Dios los bendiga a todos. Gracias, compañeros, por estar conmigo hoy, a ustedes que nos están escuchando. Hasta el día de mañana, que Dios los bendiga. Bueno, hasta mañana, nos vemos. Bueno, lo mismo, nos vemos mañana y bueno, muchas gracias por escucharnos a todos los vecinos. Chao, hasta mañana. En movimiento. Derribando estructuras. Si libre te quieres mover, va a poder comer, va a poder mirar. va a poder llorar. En movimiento, revolución en el aire. En América y el hombre lindo sean. América y el hombre. FM 99.7, Che Barracas. América y el hombre lindo.